Somos un nuevo pueblo, estando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasija de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos. Extranjeros en el mundo que no entiende nuestro canto. Aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos. Somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría. Solo creemos en el Dios de la vida. Encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestro mensaje llegue más allá de las fronteras y resuene en todo el mundo, y será una nueva tierra. Es un canto de victoria a pesar de las heridas. Haremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría, corazones abiertos, nuestras manos unidas. Celebraremos con alegría que esté entre nosotros el Dios de la vida. Encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús.